sacos del otario, los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hola, hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, supongamos. Buenas tardes. Bueno, ¿quiénes somos? Acá yo me presento, Alejandro Grisoski. Bien, ¿sabe quién es? Lisandra Osino Caligaris. Yo soy Frasley, Frasley Marcel. Y juntos vamos a estar con ustedes presentando el programa que se llama A la Marchanta. Como un programa bien de acá. ¿Cómo surgió esta idea, Liz? Vos, Bueno, fue en varias etapas, ¿no? Pero estamos ahí al habla desde el primero de enero. El primero de enero, con la entrada del año 2017, apareció esta idea de hacer un programa de radio. Y en algún momento llegamos al tema de la voz para el programa. Bueno, yo pienso que sí, surgió la idea de hacer un programa, de compartir un espacio, luego de varias charlas que tuvimos juntos y de interactuar y reírnos bastante. Y luego de darle lugar y espacio a la improvisación. Y bueno, hoy se hace casi realidad este proyecto, y la diríamos que el eje principal de esta idea es dar lugar a la voz, a nuestra voz, a la voz de la gente, entendiendo que la voz es algo fundamental que la gente tenga voz, que nosotros tengamos voz y explorar la expresión. Sería importante comentar también a los oyentes de qué se trata el programa, ¿no? ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuál es la idea principal? Bueno, un poco Ale tiró varias de las direcciones del programa, ¿no? Pero así estructuralmente nos pusimos a pensar en la voz y buscamos la palabra voz en el diccionario. Y así fueron dando lugar a los bloques que van a ser parte del programa. Por ejemplo, la voz como el fenómeno del habla, ¿no? La voz como sonido físico es uno de los significados de la palabra. Que es un tema que ya de por sí es totalmente vasto, y por otro lado es el material y el medio de la radio, ¿no es cierto? La radio es voz. Y por otro lado es un tema, bueno, muy mágico, muy interesante, el cual podemos tomarlo de distintos lados, ¿no? El canto, la poesía, ya con eso podemos ver, por ejemplo, cuáles son nuestras voces, las voces argentinas. Y también podemos compartir charlas con gente que se dedique a investigar, a experimentar el tema de la voz. Y el programa está dividido en cuatro bloques, entonces, ¿no? ¿Cuáles son los bloques? Bueno, básicamente, como ella ya dijo, la voz como fenómeno físico. Después queremos abrir un bloque para investigar las opiniones de la gente, tanto acá como en tal vez otras ciudades con una cultura aparentemente completamente distinta, y sobre el mismo tema. Y también queremos explorar un poco la voz de los maestros, la voz como una enseñanza que viene y que, a través de los siglos, siendo acarreada por maestros en distintas disciplinas. Como transmisión de sabiduría, es como sí. Enseñanza. Sí. O como el papel del guía también, que puede ser incluso nuestra mamá y nuestro papá, o puede ser un psicólogo de hoy, o los maestros de la escuela, o también los grandes maestros que han venido y han pasado por el planeta, ¿no? Un poco de música también. Música también. música, poesía, y nos gustaría ir al fondo de cada palabra en sí. Nosotros cuando hablamos, de nuestra boca salen palabras y a veces decimos cosas que tal vez no queremos, o a veces pronunciamos palabras que no sabemos realmente el sentido. Entonces ir al fondo de cada palabra es muy rico, me parece. Tal cual, usamos el lenguaje muchas veces inocentemente, ¿no? Y también sin darnos cuenta del poder que tienen nuestras palabras. Así que empezar a ponerle, pensar un poco sobre lo que estamos diciendo, me parece interesante. Sí, la otra vez hablamos con Fran del poder de la palabra como materia, la materialización de lo que se dice. Sí, es verdad. Dicen que las palabras hacen mundo, ¿no? Y también tenemos que el verbo en algún momento se hizo carne. Las ideas se transforman en palabra y en sonido, y podemos construir a partir de la idea que se transformó en sonido. Y la radio es interesante en relación a esto, porque el hecho de transmitir también es generar ideas y uno puede construir, ¿no? Exacto, esa es una de las improntas que le queremos dar al programa. Porque hablando entre todos, ¿no?, con cualquier persona sobre el tema que sea del programa del día, podemos ir construyendo una mirada sobre las cosas, sobre el tema que estemos hablando, una mirada que lo podemos construir entre muchos. Justamente yendo al punto específico del nombre del programa, que es A la Marchanta, le pregunté a diferentes amigos a ver qué le disparaba esta expresión popular, y las respuestas fueron muy interesantes, disímiles y muy interesantes, como por ejemplo un mar de chantas. Entonces se abre como un mar de chantas que fluye, y eso, bueno, te hace, ¿no?, entrar en un ¿cómo es esto de un mar de chantas que fluye? Entonces las expresiones y las palabras, que para la gente tienen completamente distintos significados. Eso es muy muy interesante. ¿Tienes ahí algunas respuestas, no? Yo tengo respuestas, sí. Yo estuve preguntando, en realidad la idea del programa de hoy era apuntarlo a la voz cantada. Y nosotros tenemos una invitada especial que es una maestra de canto, muy buena. Y en base a esto, estuve preguntando a amigos míos qué les parecía su voz. Habían dos preguntas. Una era, ¿qué te parece tu voz? Si te gusta, si no te gusta. Y la segunda es, si pensás que tu voz es apta como para cantar. Y tuvimos distintas respuestas muy, muy interesantes. Yo no sé si ustedes quieren escuchar las respuestas. A mí, por ejemplo, yo imagino que mi voz serviría para cantar, pero no sé cantar, y me encantaría. Pero tengo cierta... me da cierta vergüenza, de alguna manera, porque me parece que cantar es abrir el alma de tal manera que muchas veces... dejar salir cosas que uno, emociones que uno no está controlando. Es algo muy lindo. Como abrir la canilla. Exacto, exacto. Acá nos informa que nuestra invitada especial de hoy, la primera, está en línea. Así que me parece que es una buena idea que empecemos con... Liz la va a presentar, ¿no? Sí, la tiene que presentar Liz. Bueno, Marina es mi maestra de canto, se llama Marina Santillán, y para mí fue uno de esos maestros que son algo más que un maestro, ¿no?, que te muestra una disciplina. Realmente me cambió el parte de cómo yo veo el mundo, porque realmente con los ejercicios y transitando las clases realmente hubo un cambio, qué sé yo, en la percepción, ¿no?, de lo que uno entendía como, como la voz o la música, el sonido, viajando, el espacio. Todo eso realmente se amplió y se magnificó de una manera que, bueno, yo me transformé, ¿no?, a través de las clases. Así que ahora, bueno, para por ser el primer programa, tengo una gran felicidad realmente de poder intercambiar palabras con Marina, porque es una gran maestra. Marina, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches, Lisandra, Ale, Alejandro. Buenas noches, Mari, qué bueno escucharte. Qué gusto enorme, en serio estoy muy agradecida por este espacio, para compartir conmigo y para que intercambiemos y vayamos, bueno, abriendo a los demás también un poco lo que es este andar, ¿no?, del canto y qué significa y todas las cosas que vamos aprendiendo nosotros, ¿no?, al llevar una vida cantando, así que muy agradecida. Totalmente, Mari, qué bueno que podamos compartir esto con toda la gente que llega a escuchar el programa. Contanos un poco de vos, sobre vos, cómo llegaste al canto. Bueno, yo llegué al canto, creo que, digamos, en términos concretos, mi madre fue una cantante en los momentos que me gestó y en los momentos previos, así que de alguna forma muy concreta, yo recibo esa medicina, ¿no es cierto? Y ya de esa forma, al nombrar de esta forma el canto, creo que ya les comienzo a compartir un poco de cómo yo lo siento al canto, y cómo esto no es contradictorio con, por ejemplo, un camino profesional, ¿no? Mi madre fue profesional muchos años, y después para el momento de mi nacimiento se dedicó más a la docencia y a la maternidad. Al día de hoy ella canta, compone, pero ya no se sube prácticamente al escenario, ¿no? Pero digo, esta forma de, yo calculo que debe ser muy muy fuerte, muy una matriz, ¿no?, indeleble. Estar en el útero de una mujer que canta y de una mujer que desea cantar, ¿no? El deseo por cantar es algo muy fuerte y creo que indiscutiblemente eso se transmite, y creo que debe haber hasta incluso un correlato genético de este tipo de transmisiones, ¿no? Aún no conociendo ancestros de uno, tal vez que estuvieron en la música o dedicados al canto medicina o etcétera, muchas veces pasa que generaciones posteriores tienen una intensa conexión con esto. Entonces, nada, hay una transmisión muy muy fuerte en mi caso desde esta cuestión de linaje, ¿no? Mi madre, por empezar, y luego para atrás, bueno, eso, muchos ancestros vinculados a la música, tíos, bisabuelos, creadores de Guardia Vieja de Tango, fundadores de Sadaí, mucha gente dedicada a la música, pero en particular el tema del canto, eso, creo que vino de mi madre y vino de un camino que ya tenía, que yo creo que ya tenía mi alma y el alma de todos los que cantamos, viviéndolo así. Seguro, Mari, seguro, de alguna forma por algo apareciste en una pancita de alguien que estaba ejerciendo el canto, ¿no? Con toda. Y contanos un poco sobre tu búsqueda artística. Entonces, el tema del canto como aquello que cura es algo importante, ¿no? Sí, para mí es fundamental. Ya te contaba, les contaba, les compartía. Mi madre fue mi primera maestra como modelo del femenino, como es la madre para todos nosotros. Y también lo fue en términos del canto, ¿no? Desde luego, ella fue mi primera formadora, mi primera gran maestra. Luego, obviamente me abría al mundo y a un montón de otras cosas, pero específicamente creo que de alguna forma los maestros que tuve también o que fui eligiendo hablaban de esto, ¿no? De, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui, ¿no? Para mí, por ejemplo, fue un referente y lo sigue siendo un grandísimo maestro, que hablaba de ponerse por detrás del canto, ¿no? No por delante del canto, ¿no? Haciendo mención, sin nombrar los conceptos por ahí más psicológicos, él no nombraba, por ejemplo, el ego, pero él estaba nombrándolo de otra forma, ¿no? De una manera más sutil. ¿Qué sería? ¿Qué querría decir con eso? Y él, por ejemplo, en Destino del Canto, dice cosas muy, muy claras, ¿no? Al respecto de cuál es la posición de alguien que va a cantar. Número uno, un respeto enorme en relación al silencio, ¿no? Como si uno realmente tuviese que ser consciente de que si uno va a interrumpir el silencio, tiene que estar convencido de que lo que va a aportar es algo que parte de la esencia, es algo que parte con una intención nutritiva, porque si no el silencio es un maestro demasiado grande, ¿no? Como para ser interrumpido en su discurso, ¿no es cierto? Entonces, primero él partía de eso, de un reconocimiento muy fuerte del silencio como buen originario, ¿no es cierto?, que él era. Y por otra parte, lo vinculado a ser un canal, ¿no es cierto?, un canal del canto, es decir, ponerse al servicio del canto y no ponerse por delante, ¿no? Él hablaba mucho de cantar, bueno, como lo dice la copla de esta obra tan tan clásica de él, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Y él dice alumbrar porque uno se está poniendo al servicio, uno está trayendo una luz para sí mismo y para los demás. No habla de que uno sea el que brille, ¿no es cierto? Eso se da por añadidura, por estar siendo un canal de alumbramiento. Entonces, para mí ya de entrada, por cómo me lo transmitió mi madre, el canto estuvo ligado al camino espiritual del despertar humano. La realidad es esa. Y con eso, todo lo que deviene del autoconocimiento en términos del yo, entendido como algo psicológico, y como inicio de un camino espiritual propio, ¿no? Entonces los maestros que fui eligiendo tenían ese mismo mensaje, ¿no? Y desde ahí fui haciendo mis humildes pasitos. Entonces, Mari, para vos cuando estás arriba de un escenario, es como que estás tirando luz, una luz que aparecería, vos serías como un canal, digamos. Sí, un canal. De hecho, estoy absolutamente convencida de que en ese espacio, cantando y al servicio de la luz, baja a través mío un voltaje de medicina que en alguna medida no soy yo, digamos, soy y no soy, es decir, soy en la medida en que soy el vehículo de eso, pero no soy porque sé que hay algo más grande que yo que se está expresando a través mío. Y eso es, no sé, es una responsabilidad del alma, qué sé yo, ¿no? De haberme tomado siempre mi relación con el canto y con el escenario de esa forma, ¿no? Qué lindo, Mari. De alguna forma sos una mujer chamana, ¿no es cierto? Por el canto y por mucho más. Desde tu perspectiva, que me interesa un montón por lo que te conozco, para vos, ¿qué es la voz? Ay, qué pregunta más maravillosa. Hay una definición de musicoterapia, que es una carrera que yo hice, cursé varios años, muy muy bonita, que dice que la voz es la proyección del yo en el espacio. Entonces ya eso, ¿no?, nos deja pensando, porque es como de alguna forma hay una representación de todo lo que soy, de todo lo que he construido de mí, y por ahí sí, más ligado a la cultura, a la historia psicológica, emocional, etcétera, que se proyecta en ese sonido, ¿no? Entonces, el yo como proyección en el espacio. Y aún trascendiendo más eso, yo creo que la voz es en alguna medida lo que la intención humana le permita hacer. Y en ese sentido me parece que el estado de conciencia de cada uno va permitiendo vivir diferentes definiciones de lo que es la voz, ¿no? Claro. Creo que es un estado de conciencia la voz, y que entonces, wow, bueno, va transmitiendo lo que uno vio, lo que uno entendió, y por eso para cada uno de nosotros tal vez es algo, es una entidad distinta, y de hecho es algo tan singular. Pero sin duda la voz ha sido desde épocas ancestrales, junto con el tambor, el fuego, ¿no?, el arquetipo femenino del círculo, todo lo ritual, toda la vida la voz ha sido una mensajera, ¿no? En principio del alma, y más allá, arriba también, y siempre ha tenido siempre ha logrado la voz ser canal de facultades medicinales, ¿no? En todas las culturas originarias, tanto en las originarias más latinoamericanas de tipo indio, como las originarias del otro lado, de todo lo que es la parte negra, o sea, pero todo lo que es originario siempre estuvo ligado. El I Ching dice también en un momento algo muy bonito, ¿no? Como dice que el canto es como el diálogo entre la humanidad y la divinidad, ¿no? Como si hubiese ahí un puente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso depende del estado de conciencia de cada uno de nosotros, lo que la voz vaya a decir, ¿no? Muy lindo, Marina. Tengo una pregunta para vos. Soy Alejandro, ¿cómo te va? Hola, Ale, querido. Cuando hablas de la del artista, cuando se expresa y que es como un canal, y es maravilloso verlo así, me gustaría saber en tu experiencia si por la enseñanza que recibiste de tu madre, esa conciencia vino muy temprana, tuviste esa conciencia temprana, o cómo fue el clic, porque cuando uno se trata de hacer arte, es totalmente distinto, ¿no? El ponerse como un canal, o ponerse desde el ego, desde el yo. O sea, ¿cómo fue para vos? ¿Fue un clic, un ajá? ¿O sí, es desde este lugar? ¿O cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? Yo la verdad es que, ya te digo, ni siquiera, la verdad que no sé, no pasé por la otra instancia. Ajá. No pasé por tener el canto como un lugar para de alguna forma medir mi poder personal y ponerme yo por delante a brillar qué bien que podía llegar a cantar o qué sé yo. Sí. Yo la verdad es que, ya te digo, de entrada yo recibí otro tipo de enseñanza, otro tipo de legado, digamos, que mi madre también de alguna forma lo recibió, no de cantantes, pero de personas sensibles, que eran también sus ancestros, personas sensibles llegadas o vinculadas a la música, y ella fue la que también, bueno, desde el canto sintetizó un poco eso, pero todos vamos recibiendo, ¿no?, de la generación, sí, anterior. Y creo que en el fondo es memoria del alma también, porque independientemente de lo que me transmitió mi madre, sinceramente hay cosas que, y esto se ve en un montón de personas que cantan y que cuando lo hacen llegan fuertemente al corazón, ¿no?, de quien escucha. Mari, eso es algo como que se recuerda de otras experiencias, ¿no? Me parece también. Seguro, seguro, Mari. Igual qué lindo que hayas tenido a tu mamá como mostrándote todas estas cosas también, pero obviamente había una cuestión en tu esencia, en tu alma. Tenemos que ir cerrando, pero quería que me dejes un poco de regalo tus palabras, tu voz, brevemente, así tipo un flash, que nos digas para vos por qué es tan intenso el encuentro de una persona con el canto. Y porque el canto es una especie de ojo de agua transparente, entonces vos te mirás en tu canto y te ves. Mm. y ves todo lo que tenés de luz, lo que tenés de sombra, lo que tenés consciente, lo que todavía no ves, porque uno en general no ve lo que tiene inconsciente, por eso lo tiene inconsciente, pero sí uno ve sus limitaciones o sus cosas, sus zonas no recorridas, ¿no? O emociones, ¿no? Internas, emociones. Sí, a veces yo creo que en el canto se aparecen un montón de cuestiones, ¿no? Incluso hasta cuestiones transgeneracionales, ¿no? La voz es un fenómeno, es un fenómeno etéreo que de alguna forma es como otro tipo de cuerpo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el cuerpo físico. Bueno, el canto es un cuerpo porque tiene materia, pero es un tipo de materia etérica. Entonces revela lo que estamos siendo, ¿no? Revela nuestro estado de conciencia, ¿no? Vuelvo a eso porque realmente creo profundamente, siento, vivencio que es así en 17 años más o menos que acompaño procesos con personas, procesos de la voz, y porque lo he visto en mí misma también. Mari, bueno, es un tema que da para mucho realmente, pero nos quedamos pensando, queda picando todas estas últimas palabras. Y por supuesto vamos a volver a hablar porque nos interesa muchísimo, es muy interesante todo lo que acabas de decir. Así que, bueno, prontamente vamos a estar de nuevo charlando acá. Y bueno, te agradecemos totalmente, te amamos un montón, Marina, y bueno, estamos en contacto. Yo soy la agradecida porque ustedes tengan ganas de compartir esto conmigo y con los demás, que le estén dando luz a este tema y considerándolo una medicina como siempre lo fue desde el comienzo de los tiempos. Estoy muy agradecida y muy emocionada también, así que eso, un beso enorme, bendiciones a todos y gratitud profunda. Un beso, gracias Marina. Bueno, eso fue el primer reencuentro que tenemos con alguien que hace mucho que viene pensando y experimentando el tema de la bomba. Sí. Y bueno, la verdad, recibiendo estas enseñanzas y haciendo carne, ¿no? Cuando las enseñanzas se hacen carne y te transmite qué viene del alma, lo que sale de la voz y el canto, es muy interesante cuando las personas, lo primero que dicen cuando se les hace una pregunta, si, bueno, ¿qué te parece si vos podés cantar o no? La mayor parte de la gente, bueno, responde de manera negativa, ¿no? Generalmente es así. Fran, ¿qué muy interesante, ¿no? Lo que decía ella. Me encantó. Y sí, me parece como fundamental y construir lo que está en el alma y lo que dice ella como un canal. Es interesante cómo se nota esto en la voz y en otros artes también, en la danza, en el teatro, utilizar el cuerpo como expresión y utilizar, aprovechar este canal de construcción artística. Sí, también como espacio de para entrega, ¿no? Para entrega a los que escuchan la voz, como una entrega de algo que también no solo es la emanación del alma de la persona, sino que la persona puede ser canal de algo divino, digamos. Y yo, por ejemplo, hice unas preguntas a unos amigos míos, dos preguntas. Una era si les gustaba realmente la voz que ellos tenían, de 1 a 10, cuánto les gustaba. Y la segunda era si ellos pensaban que podían cantar, o si eran buenos para cantar. ¿Tenés ahí la respuesta? Tengo algunas divertidas, por ejemplo, hay una de un amigo mío. A ver. Que responde así. Lo voy a poner volumen alto. Bueno, la primera respuesta es mi voz de zafa, ahí nomás, zafa. Te voy a decir que pero tampoco. Y la segunda, definitivamente no tengo voz para cantar ni en pedo. Así como contrastamos, ¿no? La voz como expresión del alma directa, Y gente que dice, yo no tengo voz para cantar. No puedo, claro. No puedo. A mí me encantaría cantar, pero no puedo. No puedo. Por ahí en algún momento me animo a hacer algunas clases y eso, pero no puedo. Pero todos podemos cantar. Sí, a mí me encanta. Depende para qué. Sí. Acompañado, sí. Pero solo, no. Esa es imposible. Una buena pregunta para, claro, para una maestra de canto, ¿no? Si realmente en algún momento cuando ellos se enfrentan con una voz que capaz no tiene potencial, si realmente ellos le ven el potencial igual. O ya creo que sí. Ya creo que se nos fue un poco la hora. Esto es A la Marchanta y la idea es seguir haciendo buenas entrevistas, hablar sobre la voz, poesía y música, las distintas ramas del arte. Tenemos unos cuantos maestros por entrevistar todavía. Así es. Bueno, es un tema así extenso, digamos, el tema de la voz. Sí, también a uno lo pone como en... quiere seguir explorando, ¿no? Y es difícil cortar. Tal cual, sí. Veníamos hablando que por ahí no nos iban a alcanzar los 10 o 15 minutos y creo que no alcanzaron, pero bueno. Bueno, acá ya nos están haciendo señas. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos bueno, la semana que viene. La semana que viene. Chao. Chao.